La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos en compañía del educador físico Ricardo Gómez Solís, quien nos está hablando acerca de cómo prepararse para una caminata como la que se va a realizar en agosto para conmemorar el Día de la Virgen de Los Ángeles, una caminata hasta la Basílica de Cartago. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Roberto y compañeros. Bueno, Ricardo, usualmente la gente no va sola a Cartago. Hay unos que van acompañados y tal vez las personas físicamente son muy diferentes. Uno muy alto con uno muy bajo, una persona con obesidad con uno delgadito y los dos quieren ir al mismo ritmo. Sin embargo, a veces alguno tendrá que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué nos podría contar respecto a la persona como tal que va a hacer la caminata? Bueno, Roberto, muy bien, o sea, lo indicas de manera excelente. A veces el viajar acompañado no siempre es positivo. Tiene más ventajas, es correcto. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración algo. El realizar actividad física y la condición física como tal es igual que un traje entero. Eso está exclusivamente diseñado para usted. No es la misma capacidad física que tiene Ricardo o la misma condición física que tiene Roberto. Y si ambos viajamos hacia la romería y llevamos el mismo paso y resulta que Roberto tiene un paso más rápido, Ricardo va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder contemplar ese trayecto. Entonces, de manera responsable, tengo que conocer nuestra limitación o mis limitaciones en este caso, o sus limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque como todas las personas somos diferentes, todos tenemos limitaciones diferentes. Desde nuestro tamaño, como lo indica, inclusive de la parte de la resistencia cardiovascular, que es el esfuerzo mayor que implica el realizar esta romería, y de parte también viene la parte de la fuerza muscular. Recuerden que el esfuerzo en piernas es bastante severo, e inclusive si, como lo vimos en el programa anterior, el cargar a un niño, el llevar objetos, el llevar un salveque, implica también incrementar ese esfuerzo muscular. Y propiamente el esfuerzo directo va a ser también desde la parte de nuestro corazón. Entonces tenemos que tener la responsabilidad de conocer nuestras limitaciones a nivel de cuerpo, ¿verdad? A veces el cuerpo pide descanso, pero las personas dicen, si me siento ya no me levanto y no llego. Bueno, eso es lo importante, conocerse. Hay gente que puede hacer eso, llegar y decir, bueno, si yo me siento, ya no lo logro. Porque ya van conociendo prácticamente cómo va evolucionando, cómo responde el cuerpo a esta parte del esfuerzo físico. El descanso siempre es fundamental, es la única forma de recuperar nuestro cuerpo y volver nuevamente a cargar energía, si queremos llamarlo así. Más que todo, quiero que la gente tal vez se eduque en algo. Hay cosas que son importantes que las personas sepan. Hay muchos de los síntomas en el cuerpo que funcionan como alarmas y nos indican que algo no está bien. Por ejemplo, la presencia del dolor en el cuerpo es una alarma de que hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Si me duele la cabeza, algo está mal y tengo que ir al doctor. Si me duele el estómago, es porque algo está mal y tengo que ir al doctor. Igual funciona. Si yo empiezo a caminar y me empieza a doler una rodilla, es que algo está mal en mi rodilla. Si me empieza a doler un tobillo, es que algo está mal en el tobillo. Si me empieza a doler la espalda, es que algo está mal. Desde que pueda ser que los músculos no estén correctamente posicionados en una buena postura y esté generando una recarga muscular, hasta inclusive un simple arrotonamiento, digamos que es de lo más común que se puede dar por una mala condición física. Pero cualquiera de esas cosas son síntomas de que las cosas no están bien. En este caso concreto de la romería, implica mucha resistencia cardiovascular, o sea, mucho trabajo del corazón y consumo de oxígeno. Hay síntomas como mareos, hay síntomas como ver parchones a la hora, así como a los lados de la vista, que ven como parchones oscuros, como manchitas verdes. Eso indica que no hay buena oxigenación a nivel de cerebro. Es importante ir disminuyendo la actividad y parar y poder descansar, porque el cuerpo le está diciendo, necesito un descanso. Bueno, y nosotros los dejamos descansar para encontrarnos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.